Precisamente que acabamos de escuchar al inicio de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano ya nos traslada al tradicional carnaval. ¿De qué provincia? Ya lo tiene, Guaranda precisamente. Pero ustedes saben que no solamente en Guaranda se celebra el carnaval, sino en todas las provincias del Ecuador. Hasta el último rincón de nuestra patria existen pues actividades que se convierten ya en tradición y que todos los años lo vienen realizando paulatinamente. Y por eso, miren ustedes, la pregunta sería, ¿cómo celebra usted el carnaval? La otra, ¿dónde va a celebrar el carnaval? Si ustedes se revisan a través de las redes sociales y escuchan también medios de comunicación, van a conocer que cada provincia está realizando pues actividades culturales, donde toman las medidas de seguridad donde también se planifica para ver qué es lo que van a desarrollar. Porque a la par de realizar estas actividades también se aumenta la economía de cada uno de los sectores, porque la asistencia masiva de los turistas hace que la población también pueda crecer económicamente, además de cuidar de esas tradiciones que tiene nuestro país. Yo quiero invitar en este instante por unos minutos a una compañerita de acá de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a Paola. Paola, te voy a pedir unos minutitos que vengas, que me acompañes en este instante, porque con Paola Yambay, ella nos va a comentar, voy a hacer el primer ejercicio con ella. ¿Cómo celebras el carnaval, Paola? Bienvenida, gracias por estar aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenas tardes, Laurita, un gusto. Pues yo celebro el carnaval en Guano con mi familia. ¿Te trasladas a Guano? Sí. ¿Todos los años? Pasando un año. ¿Y qué hacen ustedes allá en Guano? ¿Cómo lo celebran? A ver, la comparsa, hay una comparsa el domingo en la noche, entonces ahí la familia hace una coreografía y sale en el desfile en la noche. Entonces después hay un concurso, o sea, de las mejores comparsas, y la comparsa ganadora gana un jugoso premio. Sí. Ya, esa es tradición, quizá todas las familias de Guano salen, buscan los mejores trajes, la mejor forma. Si tú has participado en esta comparsa, debe haberte comentado la organizadora qué es lo que van a representar, por qué se visten de esa forma, como apuntándole a ganar ese premio. No, la verdad yo no he participado. Ah, ¿no has participado? No. ¿Ya? Pero, o sea, a mí en lo particular sí me gusta bastante, porque es un colorido así, bastantísimo, y no, sí es agradable para aquí. Bueno, nosotros vamos precisamente con Paola en este ejercicio. Ella es una joven ecuatoriana, está aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es operadora, creo que nos acompañará por un mes más aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y con todo el ejercicio que a veces nos comenta Paola, se va dando paulatinamente estos procesos de cambio. Quizás su mamá, su papá, sus abuelos conozcan por qué se desarrolla estas danzas, estas comparsas en este sector de nuestro querido país. Y Paola, te vamos a dejar esa tarea para que en una próxima oportunidad nos puedas acercar, ¿no? A través de preguntar a tu papá, a tu mamá, por qué se celebra, desde cuándo vienen desarrollando esta tradición. Porque la única forma de hacer que esto se mantenga es con las nuevas generaciones, como tú, Paola. Pero ya me queda de tarea preguntarle, papi, ¿por qué celebra? Y de pronto, a lo mejor en esta ocasión puedas participar de forma activa en esta tradición, porque si tú vas año por año, me imagino que desde muy pequeña has visto cómo se va desarrollando estas comparsas que no se pierden. Porque yo creo que estoy imaginándome que cada familia ya está pensando qué es lo que voy a hacer en este carnaval, ¿verdad? Claro. ¿Y te desplazas con toda tu familia? Sí, con mis parientes más cercanos. Ajá. ¿Y se quedan todo el carnaval? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Guano en gastronomía? ¿Qué comes? La fritada. ¿La fritada y las cholitas? Sí, más me gustan las empanadas. Las empanadas. Pero igual son ricas, con el helado de Salcedo. Queda genial. Queda súper. Bueno, tienes la oportunidad para que invites a la gente que visite Guano también. Les invito a que en este 2018 puedan visitar Guano y puedan disfrutar de su gastronomía, de sus festivales. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Hemos conocido allá qué pasa en Guano. Y ustedes saben, amigos, amigas, que en este cantón pues también van a haber actividades culturales que se van a desarrollar en este sector, además de los desfiles, de la rica gastronomía. También tienen planificado pues una diversidad cultural. Aparte de esto, yo quiero invitarles a seguir disfrutando de más música, y al regresar les vamos a dar algunos algunos tips, más bien, o más que tips, sino contarles qué actividades carnavalescas se desarrolla en algunas provincias del país, cómo lo han denominado, y de alguna forma pues usted pueda ir conociendo y toma ya la decisión para en los próximos días trasladarse y disfrutar en las diferentes provincias de nuestro país. Por acá les hemos traído un temita. Polibio Mayorga nos acerca a este tema musical, Carnavalito de Flores, a ritmo de San Juanito. Y quería compartirles a ustedes que hoy hemos tenido el gusto de recibir a algunas autoridades del norte de nuestro país. Habíamos conversado con Maruja Rodríguez de Fritadas Amazonas, con Pablo Jurado, prefecto de Imbabura, con Marco Yepes, director de turismo del gobierno autónomo descentralizado de Cotacachi, quienes nos han hecho la invitación para también participar en el norte del país. Tienen una inmensa agenda en cada uno de los cantones, es decir, que usted al viajar al norte de nuestro país, pues lo que nos estuvieron indicando es que entregarán información necesaria para que usted se dé cita a estos espacios, porque quien decide es usted. Habrán gastronomía, danzas, música, ferias artesanales, entonces bebidas también, emprendimientos que están desarrollando en este sector. Así que ahí hay otra propuesta, y ellos han denominado que este carnaval va a ser esta invitación todos unidos por un Imbabura. Así es decir que ellos han logrado unificar todas estas actividades para que, en este caso, el prefecto de Imbabura pueda promocionar estas actividades. Así que ya sabe, en el norte del país, todo lo que usted también puede disfrutar, en el Carchi, ¿no es cierto? Hablábamos del carnaval también aquí en Quito, donde hay diferentes actividades para que usted también pueda desarrollar. Así seguimos por el cordón interandino como Tungurahua, donde viene el niño caporal en Tungurahua. En Cuenca, También los compadres en Cuenca. Habrá también el carnaval en Ambato. En Ambato, muy tradicional también, en la fiesta de las flores y de las frutas, el carnaval de Chimborazo con el desfile de indígenas en este sector. Y ya saben, el carnaval de Guaranda también, que es muy famoso, que recibe a propios y extraños. Hay el carnaval en Penipe, el carnaval de Guayaquil, el carnaval de Manabí, el carnaval de Puyo, toda la Amazonía ecuatoriana, el carnaval de Amaguaña también. Hemos podido trasladarnos hasta este espacio y existen desfiles que van desde horas de la mañana hasta horas de la tarde. Y bueno, y el tradicional juego que existe por ahí con los colorcitos en la cara. Está también el carnaval de Manta, el carnaval de Rumiñahui, Sangolquí. Si usted va también a la playa, bueno, hay miles de formas de poder celebrar el carnaval aquí en nuestro país. 4 días que, como nos decían, quizás no son necesarios para, suficientes para poder disfrutar de estas fiestas que se celebran en nuestro país. Es ahora donde usted juega, disfruta de la carne, porque después viene la época de la abstención, porque ya viene Semana Santa. Vamos a irnos con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por compartir con nosotros allá en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo Radio Macarena, en Cañar la voz de Ingapirca, en Baños la voz del Santuario de Baños en Baños y en el satélite www.corape.org.es. Vamos con otro tema que titula Lindo, Lindo es Carnaval. Uy, uy, qué bonito. Baile con gusto ahora. Así se goza el carnaval, bailando y comiendo. En la provincia para acá, más tostadito, más tostadito. Un laurel, una manzana, un laurel, una manzana, nunca más te olvidaré, nunca más te olvidaré, lindo, lindo es carnaval. Póngale polvito a la suegra, también está media seria. Con Paquito Godoy, sentimiento en el acordeón. Saquillo de ropa y vámonos. que nos vea la suegra de acá ya dice. Apagarán el candil para que nos vea la suegra. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Si usted desea participar con nosotros, solicitar algún tema musical, puede hacerlo, mis amigos, marcando ¿a qué número? 2220-966, 2220-966. Y nosotros con muchísimo gusto estaremos compartiendo con ustedes. Sí nos gustaría que puedan llamar y compartan con nosotros cómo celebran ustedes también el carnaval. Eso es parte importante de que usted pueda dar a conocer a nuestra audiencia también cómo lo hacen, ¿no es cierto? Si se va a quedar aquí en Quito, ¿cuál será su rumbo? ¿Qué destino tomará para este carnaval? El carnaval que se desarrolla aquí en nuestro país. Nosotros estábamos esperando hoy a nuestro compañero Patricio Robalino porque precisamente íbamos a abordar con él este tema aquí en la radio, pero nosotros no paramos, seguimos. Vamos a ver cómo se celebra, por ejemplo, el carnaval que les habíamos mencionado a ustedes sobre el niño caporal en Tungurahua, esta fiesta que tiene más de 150 años de tradición, celebra en la parroquia de Totoras, a 10 kilómetros de Ambato, en Tungurahua. La imagen del niño Dios recorre cada una de las viviendas de los priostes, donde también se prepara comida para los invitados y visitantes. La celebración se complementa con tinajas de chicha de jora, chanchos, un toro, 300 cuyes y gallinas para alimentar a toda la gente. Es así como se festeja estas festividades, ¿no es cierto? Porque ahí nadie se queda sin poder probar estos alimentos. Se efectúan bailes con bandas y también con orquestas. La última semana se inicia con la velación de la imagen y también se lleva a cabo el pregón durante 3 kilómetros, en el cual los personajes llevan en brazos la imagen que termina su camino en un baile organizado en la casa del prioste. Al siguiente día se entregará el pan de dulce de carnaval a invitados y turistas. Además se recitarán las conocidas coplas en honor a la imagen. Estas tradiciones donde los priostes se organizan económicamente también con sus vestimentas para siempre quedar bien. Es decir, que miren ustedes cómo tendrán que trabajar durante todo el año para poder organizarse, tener los suficientes recursos económicos y poder ofrecer esa comida a todos los visitantes. Eso es parte importante también de ir conociendo nosotros qué es lo que pasa en nuestro país. Vamos con más música. Otro tema musical que tenemos por acá, y al regresar les contamos qué pasa con esta festividad de los compadres en Cuenca, que nosotros sabíamos que la comadre oficial de esta festividad es Carla Canora. Vamos, otro tema musical que tenemos listo por acá, y listo también nuestro compañero Francisco Viracocha, quien nos acompaña el día de hoy en controles. Vamos con un carnaval ecuatoriano aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Carnaval. carnavalito que me haces dejar llorando, llorando. Yo te de ir a viajar, ir a ver estrigo, yo te de servirá. Y si no te toma, contigo me dirá. Ahí escuchábamos, y de hecho lo vamos a poner más adelante, este tema Felicitación en la voz del maestro Segundo Bautista. Esto iba a ser dedicado para todos los cumpleañeros y cumpleañeras. A propósito de esto, pues hoy Patricio nos iba a acompañar aquí en los estudios de la radio y él está de cumpleaños. Así que si es que nos escuchas, Patricio, yo sé que estás dándote cita hasta los estudios de la radio. Te mandamos un abrazo grandísimo el día de hoy y que sigas cumpliendo muchos años más. Vamos a completar el tema que había quedado pendiente y era la tradicional fiesta de los compadres en Cuenca, con juegos tradicionales, con música, con danza. La capital Azuaya en el sur celebra el Jueves de los Compadres. Con esta particular fiesta retomada de las costumbres de antaño, los cuencanos inician el carnaval. Desde hace 10 años, pues la Fundación Municipal de Turismo de Cuenca revive esta tradición para rescatar las herencias culturales y atraer a más turistas. Aquí primero se acoge a la comadre y el compadre con 3 semanas de anticipación. Generalmente son personajes ya conocidos en el Ecuador. Estos hacen la labor de priostes, quienes durante una noche en una fiesta pública celebrada en la céntrica glorieta del Parque Calderón compartirán con juegos de espuma carnavalera. También estarán ahí todas las familias cuencanas allegadas y se envían en bandejas con un guagua de pan, una jarra de chicha, papel picado, pétalos de rosa. Con ese gesto se nombraban a los compadres y se comprometían a celebrar. En la actualidad se entrega este título del compadre y la comadre a una invitada especial. Y quiero decirles que en este 2018 la comadre es Carla Canora, quien será precisamente la persona que acompañe en esta festividad en el austro ecuatoriano. Vamos a irnos con más música, más temas musicales aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ustedes saben que a la par del desarrollo de estas actividades, también la música juega un papel muy importante. Miren ustedes cuántos temas musicales nacen alrededor de esto, porque hay el carnaval de Amaguaña, hay el carnaval de Licto, el carnaval en Imbabura, y de hecho hay el derroche de temas musicales. Bueno, vamos a escuchar en este instante la voz de Margarita Lazo. Ella nos trae un tema musical que lleva por título Carnaval de Licto. Esperamos que ustedes disfruten. En esta esquina baila un payaso, en esta esquina baila un payaso, sale Juanita, dale un abrazo, sale Juanita, dale un abrazo. Morenito soy, blanquito nací, rondando tu esquina, la color perdí. Móvete, móvete, matita de ají, cómo te movías cuando te cogí. Ay de mí, ay de vos, en una cárcel los dos. Ay de mí, ay de vos, en una cárcel. hacha y que en Chimborazo, si no llueve, está nevando. Hacha, hacha y que en Chimborazo, si no llueve, está nevando. Así estará mi guambrita, si no llora, suspirando. Así estará mi guambrita, si no llora, suspirando. Sonarás tambor, no me harás hablar. Si me haces hablar, palo te de dar. Sonarás tambor, no me harás hablar. Si me haces hablar, palo te de dar. Ay de mí, ay de vos, en una cárcel los dos. Ay de mí, ay de vos, en una cárcel los dos. Comidos o no comidos, pero comidos o no comidos, pero juntitos los dos. En esta esquina baila un payaso, sale guambrita, dale un abrazo. Estamos ya de regreso. Vamos a irnos hasta el norte del país para contarles sobre el carnaval en el Chota, donde la música y la danza afro es el ingrediente infaltable del carnaval que se celebra en la comunidad del Chota en el norte de Imbabura. Desde hace 13 años se organiza el programa Orillas del Río del mismo nombre, mientras grupos de música bomba de la localidad alegran el ambiente con tambores y guitarras. Los visitantes se mojan unos a otros y con el agua del afluente, espuma y carnaval y anilinas de colores. El clima cálido de la zona es otro atractivo. El objetivo de esta festividad es divertir a los visitantes y generar ingresos económicos a las familias de la localidad. Pues se instalan muchísimos puestos para la venta de comida, bebidas, artesanías, y también es un imán la elección de la reina del Coangue, que se elige entre las representantes de la belleza de la comunidad afrodescendientes de las andinas provincias de Imbabura y también de Carchi. Vamos a pedirle a Francisco a ver si es que podemos nosotros ubicar una bomba para nosotros poder también hacer un aporte en este programa para conocer parte de la cultura, de la música de cada una de las provincias de nuestro querido Ecuador. Usted tiene una gran oportunidad para visitar el norte del país en este carnaval. También acercarse a conocer las diferentes manifestaciones artísticas que tiene nuestro país. Y miren ustedes, la música bomba. ¿Quién no baila bomba? Yo creo que todos en alguna ocasión cuando nos ponen una bombita por ahí disfrutamos. No lo hacemos precisamente como la gente que tiene una habilidad impresionante en el norte del país, pero por lo menos sabemos de que hay música ecuatoriana que lo que hace pues es hacernos revivir, hacernos soñar y sobre todo hacernos divertir en cada uno de nuestros espacios, en esa forma que tenemos de celebrar nuestras fiestas. Entonces vamos y disfrutamos en este instante. Cautivado, me tienen embrujado, solo basta mirarte para quedar desvalido. que tus labios, Carmen, tienen veneno. Desde que me besaron, en ellos muero. Es que tus labios, Carmen, tienen veneno. Desde que me besaron, en ellos muero. Bueno, y ahí escuchábamos a los Reyes de la Bomba en este instante, y vamos nosotros a finalizar este programa contándoles un poquito de historia del carnaval ecuatoriano, que lo vamos a tomar de ecuacarnaval.blogspot.com, y se dice que los orígenes del carnaval se remontan hasta los tiempos de la antigua Sumería, hace más de 5.000 años, y se transmitieron hacia los egipcios, griegos y el Imperio Romano hasta toda Europa mediante rituales paganos. Era conocida como las bacanales, donde todos compartían como iguales con los esclavos. La iglesia frenó el libertinaje del carnaval y lo transformó en un ritual de celebración con comida, con fiestas antes de la cuaresma. Se introdujo en América por navegantes españoles y portugueses de tradición cristiana en época medieval de colonización en el siglo XV. Durante el reinado de los reyes católicos ya era costumbre disfrazarse y realizar bromas con el alarde y burla al no poder distinguirse de clases sociales por las máscaras. Ahí está, cómo se celebra el carnaval en nuestro país. Y no nos queda más que decirles que la mejor decisión que usted tome de acuerdo a sus posibilidades, siempre piense en usted. Si va a salir de la provincia, pues tome las precauciones necesarias, conduzca con cuidado, utilice los límites de velocidad también, utilice el cinturón de seguridad, y de esa forma usted pueda llegar sano y salvo a cada uno de sus destinos. Me despido, gracias por habernos acompañado, y seguimos, nos estaremos reencontrando la próxima semana con nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les vamos a dejar con la banda de los parristas de Chimborazo, y nos encontramos en una próxima oportunidad. Bienvenido sea Taita Carnaval. Aquí estamos con la banda poderosa, Parrita de Chimborazo. Vamos a bailar carnaval.